10 minutitos para las 12, ya en la República Argentina. Así es, María, ¿no? No, María. Vicky Martín. El tema que van a preparar la gente de Villa Unión ahora. Villa Unión se prepara para el show match, ¿no? Sí. O sea, lo que van a presentar ellos. Claro, claro, señor. Bueno, nos estamos despidiendo. Carlos Vega, estás en contacto con nosotros, te escuchamos. Carlos, estamos en el departamento municipal. Una responsabilidad de todo el interés de la Asunción. Un área que estaba absolutamente definida. Se refería al público de Hugo Vera. No solamente lo respetó, sino la puso en un valor que muchas veces hoy se dan cuenta quienes hacen la cultura, quienes controlan la cultura, la pérdida importante que tuvo esa área con la ida de Gabriela Pedrali. Por otro lado, cumplió funciones muy importantes. Fue directora de la Casa de la Rioja en la provincia de Buenos Aires, una tarea que la desempeñó, me consta, de la manera significativa, y también fue miembro gerente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el famoso INCA, que todos lo conocen, por lo menos la gente de la cultura la conoce, INCA, un cargo nacional muy importante, que tenía a cargo todas las provincias de la República Argentina. Eso habla de los sobrados méritos que tiene para ocupar este cargo y muchísimos otros cargos más. Hoy hemos creído que era conveniente y le hemos tirado también a ella la posibilidad de que asuma este desafío. Le hemos transferido la idea de que pueda asumir este desafío. Todas las áreas del municipio están muy bien encaminadas. Todas las áreas del municipio se han encaminado, no tan solo, digamos, con el equipamiento, con los edificios, no tan solo con las obras que estamos haciendo para nuestra comunidad, sino todas las áreas las hemos puesto en valor. Y hay un área muy importante para nosotros, por nuestro perfil social, que muchas veces decimos más que dirigentes políticos, somos dirigentes principalmente sociales, porque nos duele el dolor de la gente, nos duele la pobreza, nos duele la miseria, nos duele la marginación, nos duele la indigencia. Hemos pedido si podía asumir el desafío de hacer de esa área de la Secretaría de Desarrollo Social, Humano y Familia de nuestro municipio una área que pueda ponerla en valor. Tiene muchísimos recursos humanos en esa área, muy capaces, sumamente capaces, y necesitamos poner una impronta diferente. ¿Qué significa la impronta diferente? He conversado con ella y le he pedido que salgamos de lo tradicional de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, pero que siempre en la cabeza de cada gente está el que da el subsidio, el que da el remedio, el que da el pasaje, que eso no es que no sea importante, es importante, pero tenemos que buscar una política que tienda a incluir a muchos sectores de nuestra sociedad que no están incluidos en el sistema, que puedan gozar mínimamente los beneficios del sistema, dentro de la precariedad financiera que tiene este municipio. Pero yo tengo mucha confianza que ella va a poder saber conducir a los funcionarios que están en esa área, va a saber conducir fundamentalmente y principalmente a ese valioso recurso humano que tenemos ahí, que son nuestros empleados. De mi parte y de la parte de todo el gabinete vamos a hacer todo lo posible para satisfacerte en tu demanda, para acompañarte desde el punto de vista político, institucional y financiero, para que la gestión de estos dos compañeros, que son, que calan muy hondo en el afecto mío personal, fundamentalmente Gaby, para que ellos no puedan fracasar. Nosotros va a depender de ellos, va a depender de nuestros empleados y del acompañamiento que tenga del Ejecutivo Municipal, del Cuerpo Deliberativo y del Tribunal de Cuentas, en definitiva, de la gran familia municipal. Hoy por hoy, nosotros tenemos, gracias a Dios, algunos logros que mostrar. No son todos los que quisiéramos mostrar, pero tenemos muchos logros importantes, significativos, que la misma gente nos está dando y nos está alentando permanentemente para que sigamos en esta senda. Nosotros definimos políticas externas y políticas internas. Las políticas externas nuestras son las que la gente y la sociedad nos demanda. Y las políticas internas nuestras son lo que nuestros ciudadanos, que hoy prestan servicio en el municipio, nos demandan permanentemente. Mejor calidad en la prestación del servicio, mejores ingresos para nuestros trabajadores, equipamiento, ropa, maquinarias, camionetas, camiones, autos, para que puedan prestar, y lo que es fundamental, en donde ellos desarrollan cotidianamente su trabajo, que es el lugar del edificio de cada uno de ellos. No hemos cumplido con todo todavía, nos quedan 2 años para cumplir, pero créanme que hemos tratado y que estamos tratando de dar al empleado municipal el lugar que se merece, el lugar que estuvo y que nunca, nunca tendría que haber perdido. Un lugar de jerarquía, porque somos nosotros... Los empleados municipales son los que hacemos todas las tareas de servicio que nadie se anima a hacer en la ciudad capital de La Rioja y en todos los departamentos. Somos los que limpiamos la casa, somos los que levantamos la mugre, somos los que mantenemos alumbrado, somos los que lo mantenemos asfaltado, acordonado, somos los que desmalezamos, somos los que prestamos servicios muy importantes que han quedado demostrados estos últimos días en la semana de mayo. Hemos presentado en el servicio de cultura en nuestro municipio una noche de gala excepcional, que vale la pena, que todos nos tenemos que sentir orgullosos, excepcional. Hemos concluido una semana de mayo con evento deportivo y con más de 6.000 o 7.000 chicos que están contenidos en las diversas estructuras que tiene el deporte municipal, tanto la DAR como el polideportivo, como los centros deportivos. Tenemos más de 6.000 chicos que los padres depositan la confianza en nosotros. En obras públicas, ni qué hablar. La cara de nuestra gestión es la obra. La última obra que inauguramos, que generó mucha expectativa en la gente, y que la gente vemos que satisfizo por lo menos a una gran mayoría de los ciudadanos riojanos de la capital y de otras y de otros departamentos y de otras provincias, por qué no decirlo, en nuestro paseo principal, que es la Plaza 25 de Mayo. Muy bien, ahí la palabra del intendente Ricardo Quintela, luego de tomar el juramento a Gabriela Pedrales como nueva secretaria de Desarrollo Social, Humano y Familia del municipio, y Hugo Vera como nuevo secretario de Servicios Públicos. Gracias. Bueno, Carlos, gracias por el informe. Ya contigo nos despedimos hasta mañana, ¿sí? Muy bien, hasta mañana. Chao, que la pases bien. El intendente Ricardo Quintela, entonces, hablando allí en el patio, ¿no?, de la municipalidad.